Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos Radio Ubrique de hoy lunes 23 de mayo. Los representantes sindicales de auxiliares de ayuda a domicilio de Ubrique han participado este pasado fin de semana en el Congreso Constituyente de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT Andalucía, donde se reunían 450 delegados y delegadas. Se trata de una nueva organización donde confluyen la Federación de Servicios Públicos y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Andalucía, además de otros sectores ubicados en diferentes organismos del sindicato. La integración de estos colectivos pretende convertir a la nueva federación en la más importante de los servicios públicos. La nueva organización extenderá su acción sindical a colectivos que, bajo la iniciativa o gestión privada, prestan servicios públicos esenciales a la ciudadanía: enseñanza, sanidad, correos, dependencias, servicios sociosanitarios, limpieza, mutuas y ambulancias. Son sectores que, junto a los empleados de las tres administraciones públicas, estarán integrados en la nueva Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT Andalucía. Con motivo de la asistencia a este congreso de CUGT de la Sierra de Cádiz, se destaca la importancia de que las trabajadoras de ayuda a domicilio de Ubrique se integren en esta federación, que aportará mayor fuerza al colectivo. De esta forma también se agradece todo el trabajo realizado por María Yaninsa García en defensa de los trabajadores, así como el respaldo a las trabajadoras de ayuda a domicilio ofrecido en este congreso por Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía. Cambiamos de tema. Con motivo de la celebración del Día del Petaquero, el próximo lunes 30 de mayo, desde el Centro Tecnológico de la Piel se va a inaugurar la muestra denominada Artesanía y Tecnología igual a Innovación. El acto de inauguración tendrá lugar mañana martes a las 8 en la sede de Movex. La exposición se va a componer de piezas diseñadas por varias exalumnas del máster Pierre Design. En su desarrollo han colaborado además marroquineros y empresarios locales, junto al equipo de técnicos del Centro Tecnológico de la Piel. Así lo ha destacado Javier Gallego. Sí, ya llevamos tiempo queriendo un poco ilustrar, ¿no?, la filosofía un poco de trabajo del centro. Si bien es cierto que ya la inversión en maquinaria se realizó y hemos difundido un poco qué tipo de maquinaria es la que tenemos aquí, nos parece interesante ilustrar mediante una serie de piezas que, combinando las técnicas tradicionales sin que desaparezca ese componente manual que nos caracteriza en Ubrique, pues cómo combinándolo también con la aplicación de las posibilidades que ofrecen la nueva maquinaria, las nuevas tecnologías, podíamos innovar en el sector y podían salir cosas realmente interesantes, ¿no?, y propuestas para los clientes, para los que se fabrica, para aplicar en sus colecciones de accesorios, ¿no? En este sentido, pues hemos utilizado la parte creativa a cuatro diseñadoras, alumnas del máster de Piel Design, que se han quedado por aquí por Ubrique una vez finalizado el máster un par de meses más para poder trabajar en el diseño de estas piezas. Y hemos pedido apoyo, que como casi siempre nos lo han dado, a varios artesanos locales, como Félix Sánchez Coronil, Félix Sánchez Gago, Luis Domínguez Rojas, que como siempre pues han colaborado y han estado también con ellas trabajando codo a codo durante el último mes para que las piezas que vamos a presentar mañana pues pudiesen hacerse realidad, ¿no? Aparte de algunos proveedores y algunas empresas locales, como Textilín o Juan Maza o Tecnocorte o Arte y Piel, La Ventolera, Epileu, que desde el primer momento que les pedimos colaboración, pues incluso trabajando algunos fines de semana, han colaborado para que pudiésemos llegar a tiempo y, como tú bien decías, mostrarlo en Madrid, que es el primer sitio donde se ha expuesto, en el Instituto Europeo del Diseño, y ahora pues que vamos a contar con ella aquí en Ubrique durante un mes, para que tanto los clientes que llegan por aquí, los diseñadores y las marcas que vienen por Moves, como los fabricantes locales, pues puedan ver un poco esas posibilidades, ¿no?, y cómo mezclando ambas cuestiones, el saber hacer con la tecnología, pues podemos innovar dentro de nuestro sector. Mañana el acto es para... van a estar presentes las personas que han colaborado con nosotros, y un poco por explicar también, tener la oportunidad de las diseñadoras de explicar un poco el proceso desde la idea al desarrollo, a lo que se va a mostrar mañana. pero luego lo vamos a mantener abierto hasta el 24 de junio en el propio horario del centro, que estamos desde por la mañana temprano, desde las 8 abiertos hasta prácticamente las 8 de la tarde. Pues todos los que pasen por aquí pueden entrar y verlo, porque además se ha colocado en el hall de entrada del edificio para que sea fácil el acceso. Y bueno, mañana el acto será muy sencillo y sí que contaremos con Isabel Gómez, que ya ha estado pendiente un poco en el desarrollo de esta exposición y que como patrona del centro pues también estará mañana para inaugurar la exposición y que así quede abierta para su visita durante este próximo mes. ¿Sí? Nosotros pensábamos en primer lugar hacer una serie de piezas pequeñas, pero nos parecía más interesante y más atractivo hacerlo en un formato más grande, ¿no? Entonces, se trata de 12 banderolas de más de un metro de alto por casi un metro de ancho, donde se ve un poco a través del recorrido, son 12 meses, porque nuestra idea ahora es hacerlo en un formato pequeñito y poder enviarlo a marcas y a clientes para que tengan en cuenta a la hora del desarrollo de sus colecciones, pues tengan en su pensamiento a Ubrique y lo que se puede desarrollar en Ubrique, ¿no? Entonces, lo que mostramos son, a través de las distintas estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, pues cuatro temas en los que mezclamos, como digo, pues distintas técnicas, ¿no? En cada mes hay una técnica nueva y una técnica antigua que predomina, pero en las 12 pues hay una combinación de artesanía y de tecnología, que es como hemos titulado un poco a la muestra: artesanía y tecnología igual a innovación. Y se trata un poco en ese gran formato pues de dar idea y dar pista de lo que se puede hacer aplicándolo a una colección de bolsos de pequeña marroquinería, ¿no? La gente que ya lo ha visto, porque ayer ya terminamos el montaje, pues nos dicen que cada detalle que ven en una banderola podría ser un motivo para una línea o una colección de bolsos, ¿no? Y esa era un poco nuestra intención, ilustrar un poco cómo utilizando un poco la creatividad y los recursos que tenemos ahora con la maquinaria que existe en el centro, pues pueden salir cosas innovadoras. Por otro lado, de CEMOVEX también se anuncia que junto a Empiel se van a organizar en Ubrique unas jornadas en las que Estenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, va a proponer una serie de iniciativas para acercar a la localidad nuevas marcas importantes. Y la cuestión era que se estaba trabajando desde hace tiempo en recibir clientes y tal. Yo creo que lo hemos comentado en algunas ocasiones anteriores, y la intención es unir esfuerzos, ¿no? Articular de alguna manera las relaciones que desde Estenda se pueden iniciar a nivel de promoción con distintas marcas, con distintos clientes, para que conozcan Ubrique y que se acerquen hasta Ubrique marcas que hasta ahora no fabrican aquí, y incluir dentro de los planes de Estenda pues alguna acción importante con el sector de la marroquinería, ¿no? En este sentido, ya ha habido visita por parte de los máximos responsables de Estenda a Ubrique, invitados por la alcaldesa y por tanto por Empiel como por nosotros, y después de estas visitas, digamos, de los responsables de Estenda, pues también ha habido un par de visitas ya de los técnicos que van a trabajar con marroquinería, y lo que estamos es organizando unas próximas jornadas que todavía no tenemos fecha fijada, pero que yo creo que va a ser en un par de semanitas o tres lo más tardar, para que Estenda pueda pues presentar su servicio y comentar entre todos pues qué acciones son las que más les interesa al sector, para que ellos puedan tomar nota y ajustar las acciones que tienen pensadas o previstas para con las necesidades de las empresas, ¿no? Empiel, por su parte, va a aportar la base de datos de empresa y va a realizar la promoción, y nosotros vamos a aportar las instalaciones para que se pueda hacer aquí en el centro pues esa primera toma de contacto de Estenda con las empresas, ¿no? Puesto que desde hace ya algún tiempo pues nos realizaban acciones con el sector de la marroquinería, y así tanto desde Empiel como desde MOVES pues se le ha trasladado que el sector pues tiene interés en que se vuelvan a reanudar este tipo de acciones. En aquella época principalmente lo que se hacían era visitar ferias, participación en ferias, pero de marcas locales que tenían marca propia, empresas locales que tenían marca propia y querían promocionar su marca en el exterior, ¿no? Fuera de todo lo que se hiciera fuera de Andalucía, pues iba con el apoyo de Estenda, y fuera de España con el de Estenda y la Cámara de Comercio. En este caso, la cuestión es también trabajar a la inversa, es decir, diseñadores o marcas de fuera que quieran producir aquí, ya que la mayor parte de empresas locales no tienen marca propia, pero sí son fabricantes y pueden iniciar relaciones con terceros que quieran contratar esa capacidad de producción, ¿no? Por lo tanto, tanto, yo creo que el formato sería un poco diferente, serían más visitas directas de marcas que estén interesadas en producir aquí y trabajar directamente empresa con empresa para los mercados o el tipo de marcas que pudiera interesarle, ¿no? Por eso esta primera toma de contacto será mediante jornada, para que los propios empresarios pues puedan trasladar su inquietud o trasladar en qué tipo de formato en el que tienen más interés, para que ellos tomen nota y ajusten así sus planes a las necesidades de las empresas. Ya dentro del apartado cultural, el IES Las Cumbres de Ubrique ha convocado el 13º Certamen Comarcal de Pintura, Escultura y Dibujo, abierto a todo el alumnado de educación secundaria obligatoria, bachilleratos y ciclos formativos, y con el fin de potenciar la creatividad y el desarrollo de las actitudes artísticas de los alumnos de la comarca de la Sierra menores de 25 años. Cada autor podrá presentar un máximo de 4 obras de técnica y tema libres. El formato soporte será inferior a 50 por 40 centímetros. Las obras serán presentadas debidamente preparadas para ser colgadas con soporte rígido. El plazo de admisión de obras está abierto hasta el 17 de junio. Los interesados deben de entregar las obras en el IES Las Cumbres en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Junto a las obras se presentará un certificado del centro donde se esté matriculado que acredite los estudios que se realizan y el boletín de inscripción adjunto a las bases. Durante el tiempo que las obras permanezcan en el centro, este declina toda responsabilidad de los desperfectos o daños que pudieran sufrir. No obstante, el Departamento de Dibujo cuidará por el buen estado de las obras. Se establecen 3 premios, un primer premio de 180 euros, un segundo premio de 120 euros y un tercer premio de 80 euros. Un jurado nombrado por el IES Las Cumbres otorgará los premios y determinará las obras que serán expuestas en la sala de exposiciones de este centro educativo ubriqueño. Las obras premiadas quedarán en propiedad del IES Las Cumbres. Para mayor información sobre esta convocatoria pueden llamar al teléfono 671-530-786. Destacando esta convocatoria que realiza el IES Las Cumbres, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.